Buenas tardes, compañeros. Soy originaria de Chiapas. Vengo en representación de los familiares que hoy se encuentran en huelga de hambre por 23 días y nosotros plantados hace 14 días en la Plaza Catedral exigiendo la libertad de nuestros presos políticos. Yo soy la hija de Alberto Patistán Gómez, detenido en el año 2000, sentenciado a 60 años de prisión por delitos prefabricados por el mal gobierno. Hoy lleva 11 años en la cárcel. Ayer, en la madrugada, fue trasladado a un penal federal en Sinaloa. Por lo que pido a que se suman con nosotros, a que se traslade de nuevo, porque ya que yo soy la única familiar, pues estando lejos yo no puedo estar en cercanía de él. Yo necesito que regrese, que se traslade y la libertad inmediata de mi papá.